Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Desde donde quiera que nos estén escuchando, esto es Noticias de Abajo ML en su emisión del lunes 23 de diciembre. Esperamos que se queden con nosotros a escuchar toda la programación que tenemos preparadas para ustedes. Desde este lado, Pancho. De este lado, Alexis, y también les doy la bienvenida. Les agradezco por escucharnos una vez más en este espacio de reflexión. Sin más, nos vamos al cóctel informativo. Siria. El Consejo Militar de Manbij lanza la operación Sisserev, que busca neutralizar a la Fuerza del Ejército Nacional Sirio SNA, respaldadas por Turquía. En estos enfrentamientos fueron destruidos al menos 5 vehículos militares y al menos se registraron 52 bajas en las filas del Ejército Nacional Sirio. Una noticia que pueden leer completa en anfespañol.com. Yemen. Ataques de Yemen contra el ente sionista logran su objetivo. El compromiso yemení se mantiene intacto ante los recientes ataques. Y bueno, es información que les traemos con ustedes a través de Resumen Latinoamericano, pero que diferentes páginas de Medio Oriente ya estaban reportando los ataques en Tel Aviv desde Yemen y que lograron su impacto militar. Esto por un lado. Por el otro lado, las ciudades de Yemen han sido bombardeadas por Israel y por Estados Unidos, pero ha habido multitudinarias manifestaciones de apoyo del pueblo yemení a continuar esta defensa irrestricta al pueblo palestino y por su liberación y por el cese al fuego. Con información de Resumen Latinoamericano. Colombia. Líderes y lideresas sociales en Colombia siguen siendo objetivo de ataques y la nula protección por parte del gobierno. En el 2024, Colombia registró 172 asesinatos de líderes sociales. Organizaciones denuncian impunidad, fortalecimiento de grupos armados ilegales y la falta de avances efectivos en la protección de líderes comunitarios por parte del gobierno. Una noticia de colombiainforma.info. Desde el ombligo del monstruo, Puebla. Denuncian intimidación y amenazas para reactivar el basurero de Cholula. Y bueno, esto con información de Desinforme Monos, este basurero ilegal que ya se le había expulsado de la comunidad, pero ha querido reactivar sus operaciones con diferentes nombres sociales y proyectos, pero con el mismo sentido contaminante y pues necrófilo. Entonces las comunidades se presentan en contra. Vamos a leerles todos el comunicado íntegro, pero es una nota que también en Hijos de la Tierra ya le habíamos estado dado seguimiento sobre qué pasa en ese basurero. Chiapas. Nuestros caminos por la paz y la vida es el paso a paso para construir un mundo más justo y humano. Comunicado de las abejas de Acteal ante 27 años de la masacre donde asesinaron a 45 hermanas y hermanos de Acteal. Titulado Acteal es la casa de la memoria de Simón Pedro. Aquí vivirá para siempre la palabra digna y verdadera del padre Marcelo, junto con nuestros mártires de Acteal. Un comunicado que podrán leer completo en acteal.blogspot.com. Chiapas, 15 años del asesinato de Mariana Barca, 15 años sin justicia. Mariana Barca, Roblero, defensor ambiental e integrante fundador de la REMA, fue asesinado frente a su restaurante en Chicomocelo, Chiapas, tras denunciar los impactos sociales y ambientales de la minera canadiense Blackfire Exploration. Con información de Yes to Life, Not to Mining.org. Ciudad de México. Acción prenavideña de Palestina en Ciudad de México. Era requerido hacerlo. Actividades en apoyo a la lucha palestina.

El Consejo Militar de Manbij, CMM, ha lanzado una contraofensiva en la zona rural oriental de Manbij, específicamente al oeste de la prensa de Tigrí. Esta operación, denominada Esis Erev, en honor al comandante caído el 10 de diciembre, busca neutralizar a las fuerzas del Ejército Nacional Sirio, el SNA, respaldadas por Turquía. Durante la mañana, el Consejo Militar de Manbij repelió un ataque por parte del Ejército Nacional Sirio y avanzó en varias aldeas utilizadas por los mercenarios como bases de lanzamiento. En estos enfrentamientos destruyeron al menos 5 vehículos militares y causaron al menos 52 bajas en las filas del SNA, generando confusión y forzando su retirada. La operación continúa con labores de peinado en aldeas entre Manbij y el Éufrates, que son aldeas clave en esta problemática. Y bueno, este conflicto se enmarca en una situación más amplia de tensión entre el norte de Siria, donde Turquía ha concentrado fuerzas en la frontera en preparación para una posible ofensiva contra las milicias kurdas. Yemen. Atacan con drones objetivos militares de Ashkelon y Tel Aviv, alertan a Netanyahu. Israel es una entidad temporal y fugaz. Derribo de caza estadounidense demuestra el poder yemení. Con información de Resumen Latinoamericano. Las Fuerzas Armadas de Yemen anuncian ataques con drones contra dos objetivos militares en el centro y el sur de la Palestina ocupada. El portavoz de las Fuerzas Armadas de Yemen, general de brigada Yahya Sareh, anunció el lunes dos operaciones contra objetivos militares israelíes en Palestina ocupada. Ambas operaciones se llevaron a cabo mediante un dron del tipo Jaffa, los cuales cumplieron con éxito su misión. La Fuerza Aérea No Tripulada apuntó contra dos blancos militares israelíes, uno en la región de Ashkelon y otro en la ocupada Jaffa, Tel Aviv. Sareh aseguró que estos ataques representan una victoria por los agravios contra el pueblo palestino y sus combatientes, y en respuesta a las masacres contra nuestros hermanos de la franja. Estas operaciones se enmarcan, además, en la quinta etapa de la operación, la conquista prometida y la santa batalla, y como parte de la respuesta de la agresión israelí contra Yemen. De acuerdo a las declaraciones del portavoz, las Fuerzas Armadas de Yemen no detendrán sus acciones hasta el cese a la agresión contra Gaza y el levantamiento del asedio. El jueves, aviones israelíes lanzaron una serie de ataques contra la infraestructura energética y portuaria en Yemen. Por su parte, Estados Unidos, que lidera una llamada coalición marítima en el Mar Rojo en defensa del régimen sionista, llevó a cabo una serie de ataques aéreos contra objetivos en la capital de Yemen, Sana, incluyendo un almacén de misiles y un sitio de mando y control. Sana ha manifestado su plena preparación para responder a cualquier agresión a los enemigos. El sábado, el ejército yemení atacó un objetivo en Tel Aviv con el misil hipersónico Palestina 2, que alcanzó con gran precisión su objetivo. Un día más tarde, las fuerzas yemeníes, utilizando 8 misiles de crucero y 17 drones, lograron provocar la caída de un avión de F-18 mientras los destructores intentaban enfrentarse a los drones y misiles yemeníes. Y bueno, este es un poco de la campaña que lleva Yemen por la defensa del pueblo palestino. El único país que está realmente haciendo agresiones bélicas con sabotaje marítimo extenso, en el boicot económico y con el lanzamiento de misiles, drones y más armamento para la resistencia palestina. Vámonos con más información. Colombia. Líderes y lideresas sociales en Colombia siguen siendo objetivo de ataques y la nula protección por parte del gobierno. Con información de Colombia Informa. A pocos días de terminar el año 2024, la cifra de líderes y lideresas sociales asesinadas en Colombia asciende a 172 víctimas. Desde la firma de los acuerdos de paz entre el Estado colombiano y las desaparecidas FARC en el 2016 a la fecha en Colombia, fueron asesinados 1.702 líderes y lideresas sociales. De igual forma, en el 2024 fueron asesinados 34 firmantes de paz. La cifra de exguerrilleros de las FARC asesinados desde el 2016 se acerca a las 500 víctimas. Además, en Colombia ocurrieron 74 masacres en el presente año. Aunque existe una disminución con años anteriores, aún es insuficiente. Así lo confirmó el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, organización que desde el 2016 realiza cada año un balance de la situación que enfrentan los líderes y lideresas sociales en materia de derechos humanos. Las principales víctimas en los territorios fueron liderazgos comunales, comunitarios e indígenas. Los departamentos colombianos con mayor número de liderazgos sociales asesinados fueron el departamento de Cauca con 28 víctimas, Antioquia con 26, Arauca y Valle del Cauca, que sufrieron la pérdida de 18 líderes y lideresas. De entre los casos más recientes está el del 21 de diciembre, donde fue asesinado Diego Tulande, un reconocido líder social y actual fiscal de la Junta de Acción Comunal de la vereda de Cerro Chico, ubicado en la zona media oriental del municipio de Buga, en Valle de Cauca. En Santander de Quilichao, departamento de Cauca, fue asesinado el 18 de diciembre el líder indígena Alexander Pilcue Tenorio, quien era docente y guardia de protección de la consejera mayor del CRIC, Rosalba Velasco. Ese mismo día fue asesinado Jaime Alexander Betancourt, líder social y campesino, quien integraba la Junta de Acción Comunal de la vereda de Coposa, en el municipio de Valdivia, Antioquia. ¿Quiénes asesinan a los líderes sociales? En el 2023, Amnistía Internacional presentó un informe sobre la crisis humanitaria que enfrentan los territorios por cuenta del asesinato de líderes y lideresas sociales. Una de las principales preocupaciones de Amnistía Internacional fueron las altas cifras de impunidad, las cuales no han mejorado desde el 2024, y el fortalecimiento principalmente de grupos paramilitares como el Clan del Golfo y las disidencias, así como el enfrentamiento armado entre estos grupos, como ocurre en varias regiones con el grupo insurgente ELN. Amnistía también recalcó en dicho informe que la situación de los liderazgos sociales no tuvo una mejoría significativa con la llegada del gobierno de Gustavo Petro. Durante el 2024, las comunidades realizaron varias protestas en Colombia e iniciativas humanitarias como la Caravana Humanitaria, en la cual exigieron el desmonte del paramilitarismo y que exista una reforma a la doctrina militar de las Fuerzas Armadas Colombianas, responsable de declarar objetivo militar a la población. Asimismo, en los territorios se mantiene la alta militarización de las fuerzas militares colombianas, las cuales son denunciadas por las comunidades por mantener vínculos en varias regiones con el Clan del Golfo y con estructuras de las llamadas disidencias. كن شريت ورانا نحرب لهم برمغ العجيان كن شريت ورانا نحرب لهم برمغ العجيان هاتوا فارس بالين جن Desde el ombligo del monstruo. Puebla, denuncian intimidación y amenazas para reactivar el basurero de Cholula. Con información de Desinformémonos. Decenas de patrullas y grúas de la Comisión Federal de Electricidad llegaron este miércoles al basurero intermunicipal de Cholula, Puebla, donde con intimidación y amenazas pretenden reconectar la energía eléctrica, luego de que el gobernador Alejandro Armenta Mier declaró que transformará el relleno sanitario a pesar de que fue clausurado por la lucha de los pueblos, denunciaron organizaciones indígenas. La declaración de Armenta va en contra del proceso que como pueblos cholutecas iniciamos el 21 de marzo del presente año, fecha en que de manera colectiva determinamos el cierre definitivo del basurero de muerte y a partir de ese momento se mantiene cerrado y vigilado por los pueblos. Explicaron en un comunicado la Unión de Pueblos y Fraccionamientos contra el Basurero, la Asamblea Nacional por el Agua y la Vida y el Congreso Nacional Indígena. De manera oficial, el basurero de Cholula fue clausurado el pasado 21 de agosto por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, tras meses de lucha de los pueblos cholutecas que iniciaron un plantón por la contaminación en el agua y la tierra que generaba el relleno sanitario. Desde entonces, las únicas actividades permitidas por la Profepa en el basurero serían para el plan de abandono, pero el gobernador de Puebla anunció que este será transformado en un centro de transformación de desechos orgánicos e inorgánicos. A los gobiernos nacional, estatal y municipal les decimos que no permitiremos que este basurero de muerte siga contaminando nuestra agua, aire y alimentos. El plan de retiro completo, permanente y definitivo es la única opción que como pueblos aceptamos, aseguraron los pueblos en defensa del agua. Desde que inició su lucha el pasado 21 de marzo, los pueblos de la región choluteca han sido víctimas de intimidación, hostigamiento, represión y brutalidad policíaca. Uno de los casos se registró el 30 de abril cuando policías municipales dispararon en contra de los defensores. Los golpearon y destruyeron vehículos con la finalidad de forzar la entrada de camiones de basura al relleno sanitario y reactivarlo como nuevamente se pretende. Y bueno, esta es la información preocupante que nos comparte Desinformémonos y que también el Tepactl En Facebook pueden registrar ahí la información audiovisual que tienen los compas sobre este hostigamiento. Los invitamos a estar muy al pendiente y a apoyar la lucha en defensa del territorio de los pueblos cholutecas. Vámonos con más información. Chiapas. Se cumplieron 27 años de la masacre donde se asesinaron a 45 hermanos y hermanas de Acteal. Por ello, se lanza un comunicado de las abejas de Acteal titulado Acteal es la casa de la memoria de Simón Pedro. Aquí vivirá para siempre la palabra digna y verdadera del padre Marcelo, junto con nuestros mártires de Acteal. Hermanas y hermanos, 27 veces 12... florecen en nuestro corazón la digna memoria de nuestros 45 hermanas y hermanos de Acteal, más los 4 bebés no nacidos, 9.855 veces, renacen gigantes e inmortales. La muerte impuesta por los que se creen dueños del mundo y de las personas como Ernesto Zedillo Ponce de León y el Ejército Mexicano, quienes a través de sus paramilitares cometieron el gran crimen el 22 de diciembre de 1997 en Acteal. Este hecho es vencida por nuestra digna memoria, nuestros caminos por la paz y la vida, en este paso a paso para construir un mundo más justo y humano. Los malos gobiernos en turno, junto con los ricos y poderosos, le están dando continuidad de las políticas de muerte y exterminio creadas desde el poder en los años 90. Por eso mandaron matar a nuestro hermano Simón Pedro Pérez López, por eso ordenaron matar al padre Marcelo Pérez Pérez. Los mismos gobiernos propician y permiten la violencia del crimen organizado, que rompe y destruye la convivencia pacífica de las comunidades. La violencia que pupula y azota a nuestras comunidades no solo es un negocio de los fabricantes de armas y drogas de la delincuencia organizada, sino también quienes impulsan y administran las actividades comerciales vienen de los malos gobiernos en turno, aunado a sus estrategias de muerte hacia las luchadoras y luchadores sociales, a defensoras y defensores de derechos humanos y a los defensores de la madre tierra de Chiapas y México. Lo que decimos es la verdad. Les recordamos que de los gobiernos, de los jueces, de los policías, de los militares, de las guardias nacionales o de cualquier institución oficial no va a venir la justicia, porque ellos mismos son los responsables de la violencia desde antes y de ahora que nos está destruyendo. Podrá organizar teatros y simulaciones de justicia para engañar a inocentes que piensan que el gobierno mexicano puede cambiar. Los malos gobiernos, junto con los ricos y poderosos, seguirán imponiendo su miedo y su obscuridad para mantener su poder y sus privilegios. Pero a nosotros que somos sobrevivientes de crímenes y masacres, que somos constructoras y caminantes de la paz, que somos las y los guardianes de la memoria de Acteal, quienes del Estado mexicano hemos recibido su impunidad y desprecio, es por eso que nadie nos puede venir a engañar. Ante la persistencia y la convicción en la búsqueda de la justicia por los crímenes de lesa humanidad y los crímenes de Estado cometidos en México, celebramos y saludamos a la familia del compañero Antonio González Méndez, que por su lucha constante y tenaz ha logrado la sentencia histórica de la Corte Internacional de Derechos Humanos de la desaparición forzada cometido por el Grupo Paramilitar Desarrollo, Paz y Justicia en la zona norte de Chiapas, ocurrida el 18 de enero de 1999, en donde condenan al Estado mexicano responsable de esta grave violación de derechos humanos. Aquí en Acteal nunca más la muerte tendrá dominio. Acteal será siempre el corazón de la lucha no violenta. Acteal es la casa de la memoria de Simón Pedro. Aquí vivirán para siempre la palabra digna y verdadera del padre Marcelo, junto con nuestros mártires de Acteal. Desde Acteal, la casa de la memoria y la esperanza, 27 veces 12 más 9.855 veces, resplandece la luz de la verdad y de la paz. Atentamente, la voz de la organización social civil Las Abejas del Acteal. Si quieren leer el comunicado completo, lo van a encontrar en acteal.blogspot.com. Chiapas, 15 años del asesinato de Mariano Abarca, 15 años sin justicia. Mariana Barca Roblero, defensor ambiental e integrante fundador de la Red Mexicana de Afectadas por la Minería, REMA, fue asesinado frente a su restaurante en Chicomocelo, Chiapas, tras denunciar los impactos sociales y ambientales de la minera canadiense Black Fire Exploration. Mariano enfrentó hostigamientos y amenazas por oponerse al daño provocado por la mina de Barita, La Revancha. Incluso fue detenido injustamente 2 meses antes de su asesinato. La búsqueda para la justicia por su asesinato ha sido importante para la lucha contra la impunidad en México y en Canadá. En 2017, su familia, la REMA y las organizaciones Otros Mundos Chiapas y Mining Watch Canadá llevaron el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, acusando al Estado mexicano de negligencia ante la seguridad física y psicológica de Mariano en 2018. La familia denunció en Canadá la complicidad de la Embajada de Canadá en México, que priorizó los intereses de Black Fire sobre la seguridad de Mariano durante los meses y semanas antes de que fue acribillado, demostrando la diplomacia letal después de que las instancias legales canadienses rechazaron la denuncia en 2023. Se presentó un nuevo recurso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, señalando también al gobierno canadiense. Este caso evidencia la colusión de entre estados y empresas transnacionales en el modelo extractivista y la vulnerabilidad de las y los defensores ambientales. Denunciar el caso de Mariano Barca en México y América Latina es crucial debido a la presente promoción de la minería por parte del estado canadiense en toda la región. Un informe presentado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos documenta impactos ambientales severos y vulneraciones de derechos humanos relacionadas con 22 proyectos mineros canadienses en América Latina. Desde 2018, el Premio a la Defensa Ambiental en Chiapas, Mariano Abarca, honra a quienes defienden sus territorios frente al extractivismo en Chiapas. Su memoria más vigente que nunca impulsa la lucha por justicia, derechos humanos y la protección ambiental. Esta es información que nos comparte Yes to My Life, Not to Mining. Y nos comparten pues las páginas de Justicia por Mariano, la de la REMA, otrosmundoschiapas.org y miningwatch.k, que es también esta organización de observatorio minero. Muy interesante, muy triste la situación que está presentándose frente a nosotros, pues es la coordinación de estados y empresas para el asesinato de defensores ambientales. También lo vemos con Ternium. Ciudad de México. Acción prenavideña por Palestina en Ciudad de México. Era requerido hacerlo. Pintamos frente al mal llamado Museo contra el Genocidio, el Museo de la Memoria y Tolerancia, donde en todos sus salones se expone de forma conmovedora los mayores crímenes contra la humanidad cometidos en el planeta Tierra. Sin embargo, este museo sionista omite por completo todas las décadas de desprecio, tortura y genocidio del pueblo más lastimado del mundo, el pueblo palestino, convirtiendo a este museo en un arma más para oponerse a la verdad, encubrir a asesinos y fomentar el financiamiento a Israel. Pintamos enfrente del edificio de Relaciones Exteriores, ahí donde tantas veces hacen oídos sordos, cuando en cada marcha y mitin o manifestación que realizamos nos desgallotamos gritando que México tiene que romper todo tipo de relaciones con Israel por genocidas, porque están ocupando ilegalmente de la forma más cruel la tierra palestina, porque dirigen toda su fuerza bélica hacia la población civil. Enfrente de estos dos edificios, en el de la Memoria y Tolerancia y el de Relaciones Exteriores, está la Alameda Central de la Ciudad de México. Ahí, frente a un gran monumento bloqueado por la policía, para evitar que la gente dé distintas y valiosas luchas en la ciudad pinte sobre él, en el muro de lámina que ocuparon para impedir la pinta, hicimos entre diversos colectivos solidarios contra la masacre en Palestina, bellos murales para que toda la gente a pie y en autos pudiera ver por medio del arte lo que los gobiernos, los medios de paga, las marcas y etcétera quieren omitir. Queremos que la información llegue a toda la gente del mundo entero, porque creemos que el poder de la solidaridad mundial puede hacer grandes cosas por la paz y la libertad del pueblo palestino. También lo hicimos porque queríamos exhibir y desprestigiar la tiranía de Israel y su impunidad en los edificios ya mencionados. manifestarnos en estas fechas navideñas es extremadamente importante, pues la gente acostumbra a poner nacimientos de Belén con muñequitos y animales. Y lo sepan o no, Belén forma parte de Palestina y actualmente los y las niños palestinas viven bajo ruinas, soñando con que sus familiares y amigos que están debajo de los escombros de las bombas tengan vida. Soñando con un plato de comida y agua, soportando el dolor de fuertes heridas de guerra. El Jesús histórico fue un niño palestino y hoy día su vida correría mucho más peligro que en aquel entonces. Como podemos mirar con amor a la Palestina del pasado, dejando que la Palestina del presente muera en el terror. ¿Cómo podemos mirar con amor a la Palestina del pasado, dejando que la Palestina del presente muera en el terror y la impunidad ante el sionismo del mundo? Queremos que la gente nos escuche para que antes de atiborrarse de compras para los regalitos de Navidad, piensen en Palestina y no consuman las marcas de los genocidas, como HP, Coca-Cola, Google, entre otras. Y bueno, esperamos que les haya gustado esta información. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales libres como Geneo Social Diáspora, Mastodon y en las no libres como en Twitter, Instagram, Facebook, YouTube. Esperamos que este contenido les refresque su compromiso con la lucha social y con el constante combate a este ente sionista y capitalista que a veces se instaura en muchos territorios de México y Latinoamérica y del mundo. Desde este lado, Pancho. También recuerden que en los siguientes días Noticias Abajo ML estará realizando una cobertura especial del encuentro zapatista de este año 2024 y les invitamos a que vean todo lo que van a estar transmitiendo. Creo que, bueno, para mí será muy interesante y muy importante ver este tipo de eventos, este tipo de coberturas, porque pues dan esperanza de este grupo, los zapatistas dan esperanza a nuestros andares. Entonces les agradezco mucho por quedarse a escuchar las voces de los que resisten y les invito a seguirse organizando. Adiós. A través de Univision, CNN y Cristina. Hermano, la comodidad nos ha costado familia.